minuto falta nomás para las 9 de la mañana y llegó el momento de nuestra columna de Pulso Noticias, este caso acá en piso, apersonada, Paola Álvarez de Pulso Noticias, que nos va a estar hablando, como adelantábamos hoy tempranito, sobre estos anuncios de la gobernadora Vidal. Buenos días, Paola. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Me gusta que vengan al piso porque a veces los jueves estoy solo y está bueno está tener bueno. Una visita. Sí, sí, yo tenía ganas de venir, pero bueno, se había complicado en las otras oportunidades. La idea es estar siempre acá, que para mí es mucho mejor también. Es otra hacer cosa. Presencia corpórea. Bueno, Pulso, no solo yo solo dije algunos anuncios, pero Pulso hace más. Y Pulso investiga más y tiene más data. ¿Qué nos puede decir sobre estos anuncios que hizo Vidal? Bueno, ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, como vos bien decís, hizo un anuncio anticrisis, como para paliar un poco la situación que está viviendo la provincia, una situación muy complicada en lo que respecta a varios sectores, ¿no? Aparte de la sociedad, las pymes, bueno, y la gobernadora anunció un paquete de medidas. La primer medida entró ayer en vigencia y estamos hablando de los miércoles de descuento del Banco Provincia, una medida que ya había existido, que ya había sido utilizada y bueno, debido a la crisis profunda que está viviendo Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la volvieron a retomar. Cambiaron algunas cosas, el tope de reintegro que en otras oportunidades era de 1.500 pesos, ahora pasó a 2.000 y abarca alrededor de 4 millones de personas, quienes son los que tienen tarjeta de débito y de crédito del Banco Provincia, claramente a la gente mucho más vulnerable económicamente. Esto no le hace... No le llega. No, olvídate. O sea, no, ni siquiera pueden pensar en cosas mínimas indispensables para la vida. O sea, imagínate que van a estar pensando en tener una tarjeta de crédito o de débito. Pero bueno, es una de las medidas de este paquete. Otra de las medidas que presentaron tienen que ver con los descuentos. Con los créditos hipotecarios UBA, otro sector de personas que están muy afectadas por, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema del dólar, ¿no? Y va todo en aumento, se les está haciendo imposible pagar los créditos que sacaron en su momento. Y esto tiene que ver con que se va solamente a afectar el 30% del sueldo de las personas que hayan sacado el crédito UBA. Increíble. Y llegado al caso de que esto se exceda, quien va a tomar el excedente es el Banco Provincia. Es quien se va a hacer cargo de pagar lo que resta si algunos se pasan de esos valores. Esa es otra de las medidas que tomaron. Y después hablaron de un proyecto de congelar el precio de la electricidad en lo que respecta a 2019. Y con respecto a las pymes, también hablaron de un congelamiento de precios como para paliar la situación que están viviendo, ¿no? Una situación también muy complicada, que todo tiene que ver también con todo lo que es el mercado interno, que estaba totalmente parado, y a ellos se les hace imposible poder trabajar, y aparte, ¿no? Están ahogados con los tarifazos, ya no pueden más. O sea, si una pyme te viene de 30.000 a 40.000 pesos en servicios, imagínate que es algo casi insostenible. Claro, sí. Esto sale una semana, ¿no? Casi una semana después, poquito más de una semana después de los anuncios de Nación. Sí, van muy en sintonía. Alineados, sí, van alineados claramente con el tema de los anuncios que hicieron desde la Casa Rosada. Y bueno, creo que ese es un poco como el juego que están haciendo, que estamos muy, muy cerca de lo que es las elecciones de octubre. Y bueno, son medidas que están tratando de utilizar para ver si, creo yo, la gente puede modificar su voto o interceder de alguna manera en lo que respecta a eso. Recibió críticas, sobre todo de lo que es el bloque del Frente para la Victoria, donde los trataron de medidas superficiales y claramente podemos decirlo que... Lo son. Que lo son. Son medidas superficiales. Lo son, porque en realidad los problemas son más de fondo. Pero bueno, sacaron estas medidas para paliar un poco la situación crítica que están viviendo los bonaerenses. ¿Cuál es? A mí lo que me resulta extraño de estas, más allá de que no es extraño que aparezcan 6 meses antes de las elecciones, sí. No es extraño que sean medidas casi muy superficiales, casi de decorado, pero en Nación dijeron, esto es por 6 meses, fueron bastante más explícitos, dijeron, esto es para que lleguemos a octubre, sí. Estas medidas de Vidal tienen fecha de vencimiento. ¿Lo anunció o sí. Dice, bueno, capaz que lo saco en 2 meses? No, cuando hablamos de lo que es el congelamiento en las tarifas de electricidad, aclararon que por lo menos iba a ser todo 2019, lo que tiene que ver con los créditos UBA también, desde la fecha hasta diciembre de 2019. No hay ninguna línea que hable después de extenderlo, calculo que si luego lo decidieran, calculo que lo van a anunciar, pero es para pasar lo que es este año. Así que bueno, más sospechoso todavía, ¿no? Sí, poquito más inteligente que Nación diciendo que era solo hasta octubre. Sí. Pero bueno, bien, es poco, 2 meses sí, más octubre, tampoco. Octubre, noviembre, diciembre. No van a hacer la diferencia. Que, sí, no es nada, la verdad que no es nada. Y digamos que a la clase media le puede llegar a servir. De alguna manera, igual los precios están imposibles. Otra cosa que se me pasó es un proyecto que quieren presentar que tiene que ver con el protocolo de proveedores de supermercados, ¿no? La idea que tienen es presentar un proyecto para elevarlo a la legislatura y apunta a que haya como una equidad en lo que es las góndolas, ¿no? Tanto de las primeras marcas como las pymes, ¿no? Que cada marca ocupe solamente el 30% del espacio de la góndola. Detalles. Detalles. Sí. Bueno, después también es una cosa como la Serenísima con 3 marcas para hacer leche, también ocupa, tiene 30 de cada una. Claro, tendría, 30 de cada una se llevaría el como el total. Eso calculo que después, cuando presenten el proyecto, no sé si eso estará contemplado o no. Para la gobernadora esto es como algo importante, como para darle un espacio igualitario a lo que son las pymes y lo que no son primeras marcas. Claro, otro parche. Otro pequeño parche. Sí, otro parche, exactamente. Y bueno, eso fue lo que le cuestionaba la jefa del bloque del Frente para la Victoria, Teresa García, ¿no? Que, nada, una de las críticas y lo que le dijo es que ellos, bueno, estaban perdiendo el control de la economía y esta era una manera como de querer zafar, eran soluciones superficiales, como hablábamos hace un ratito nada más, y que solamente están pensadas para lo que van a ser las elecciones. Y que lo mejor que le puede pasar a todos los bonaerenses es que lleguen las elecciones en octubre para ahí marcar una diferencia. Esperemos que nos quede otra alternativa que solo esperar hasta octubre, que falta un montón. Sí. Y ver cómo sobrevivirla. Estaba pensando en esto, anunciaron el congelamiento de tarifas, pero eso ya también no se había anunciado. Es como, o que dicen, se congela la tarifa eléctrica. Sí, dentro sí. del anuncio de Nación ya lo habían dicho también. Sí, que sí, ya en el anuncio de Nación lo habían dicho, pero bueno. La reafirma por si acaso. Lo reafirma, son estrategias como para darle un changüí más a la gente, creo, pero sí, es algo que ya estaba avisado y también en diciembre de 2019 se cortaría, ¿no? Claro. Veremos cómo llegamos hasta ahí. Incluso ya con 2 aumentos ya en el año, si ya está, se aumentaron 2 veces, ¿cuántas veces más quieren aumentar? Supuestamente la gobernadora dijo que había pautado otros aumentos y que bueno, habían decidido no realizarlos y que bueno, eso era como valorable, digamos, ¿no? Justo la electricidad, podrían haber también congelado la tarifa de gas, pero también. Bueno, se viene el invierno, no sería sí, negocio. Sí. Sí, ahí también, bueno, de Nación la congelaron supuestamente, pero la vamos a pagar en verano. Se hicieron esa para aplanar la tarifa para que no se sienta tanto. Seguramente. ¿Alguna cosita más de estos anuncios, de las críticas que recibe? De no, lo que... las críticas más importantes se dieron del bloque del Frente para la Victoria. Y bueno, eso fue como en líneas generales lo más importante, lo más destacable de los anuncios que hizo ayer la gobernadora. Paula, ¿cómo se puede acercar la gente a Pulso? ¿Cómo puede la gente informarse por Pulso? Y ¿Cuánto pulso le están poniendo a esto? Le estamos poniendo el pulso de todes, con mucha garra. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, nos van a encontrar como Pulso Noticias, Pulso Noticias OC en Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook y también, bueno, la página www.pulsonoticias.com.ar. Y se pueden suscribir también para acceder a las noticias más importantes y también acceder a muchos descuentos y beneficios que tenemos de locales adheridos. Estamos trabajando muchísimo. Como vos sabés, somos una cooperativa, despedidos del diario Hoy, la Red 92. Y bueno, todo lo que estamos haciendo, por supuesto que es con convicción, responsabilidad y con ganas de estar cerca de la gente y mostrar otra manera de informar a todo lo que es la gente de La Plata y de la región. Un periodismo de clase. Un periodismo de clase, un periodismo independiente, sin patrón. Y el verdadero periodismo independiente, ¿no? Como aquel, como no, TN, no, que se dice independiente. No, no, somos verdaderamente independientes. Sí, sí, somos verdaderamente independientes y la verdad que hay compañeros muy profesionales y con ganas de aportar ideas y bueno, y mucho trabajo.